escuchas La Voz del San Miguel, el programa radial de la Escuela de Palmira. Recuerda que nos puedes visitar a través de nuestro sitio electrónico www.evemonsanmiguel.glospot.com. Allí encontrarás todo el acontecer de nuestra escuela y ahora la radio web Radio San Miguel. Allí podrás escuchar Radio Clis y Spot Educativos, además de nuestro programa radial. Si quieres escuchar algún tema musical, solicítalo a través de nuestros números de contacto 0426-243-7290 o al de la estación 0276-873-9889. Queremos enviarle un saludo a todo el personal que elabora en nuestra escuela y un especial saludo a todas y todos nuestros compañeros quienes nos están escuchando a través de ANDE 102.5 FM. Buen provecho, muchachos. Como lo anunciamos al principio del espacio, hoy estaremos conversando con la profesora Amanda Herrera, docente de diversidad funcional de la Escuela Bolivariana Monseñor San Miguel. Buenas tardes, profesora Amanda. Gracias por asistir a nuestro programa de radio escolar La Voz del San Miguel. Buenas tardes. Un gusto y un placer estar aquí para todos y para todas. Vamos a tratar un tema de suma importancia que actualmente se está dando en el ámbito de educación especial. Profesora, ¿a qué se debe la transformación de la educación especial? La transformación de la educación especial viene desde hace años atrás. Responde a un modelo planteado en la Constitución bajo el enfoque de la educación bolivariana. No es un capricho en que surge a partir de un modelo sociopolítico expresado en la Constitución sobre democracia participativa, protagónica, corresponsable, así como la Ley Orgánica de Educación que está vinculada a nuestro Estado docente. ¿Cuál es la transformación en sí de la educación especial? La transformación en sí viene dado en el término de inclusión. Es darle oportunidad a todos aquellos y a aquellas personas que por una característica diferente los hace ver de esa manera, lo cual con esta transformación les permite incluirse en todos los ámbitos, en lo social, en lo político, en lo educativo y más que todo en la parte social. ¿Qué garantiza esa transformación? La inclusión. ¿A qué se refiere cuando se habla de inclusión y calidad como transformación? Se refiere más que todo darle oportunidad, como ya lo dije anteriormente, a todos aquellos que por una característica que lo cual lo hacía diferente era señalado, el actual término que se le denomina educación especial o diversidad funcional, antes era llamado por una persona discapacitada. Este término lo que hacía era discriminarlo y llevarlo a una parte de lo mínimo, lo cual era un término peyorativo. ¿A quiénes se debe formar con esa transformación? A todos, incluyendo los estudiantes, los representantes, la comunidad en general y el ámbito educativo que somos nosotros los docentes. Profesora, ¿qué le parece si escuchamos Candelaria Hermosa, una parranda del folclore interpretada por un solo pueblo? Y al regreso continuamos hablando sobre este tema tan importante como lo es la educación especial. Bien, vamos a escuchar. ¡Gracias! Escucha La Voz del San Miguel, el programa radial de la Escuela de Palmira, transmitido en ANDE 102.5 FM. También nos podrás escuchar a través de la página web www.andesfm.net. Si quieres escuchar algún tema musical o hacer alguna pregunta a la invitada del día de hoy, puede hacerlo a través de los números de contacto 0426-243-7290 o al de la estación 0276-873-9889. Les recordamos que estamos conversando con la profesora Amanda Herrera, docente de diversidad funcional de nuestra escuela. Profesora, en el segmento anterior nos hablaba de la transformación de educación especial y quisiéramos saber si esa transformación tiene etapas o momentos para su desarrollo. Para la diversidad funcional, el CDOF. Actualmente nuestro municipio y nuestra escuela cuenta con esa institución que está ubicada en la Escuela Rafael Álvarez de Tariba y es allí donde nosotras recibimos el apoyo a nivel institucional para todos aquellos estudiantes que ameritan esa valoración para una respuesta educativa. Y en el tercer momento tenemos la profundización de la política pública. En este caso hablamos del término de inclusión, que no era seguir construyendo escuelas aisladas para seguir sobreprotegiendo a esos sujetos con diversidad funcional de los otros, sino al contrario, integrarlos para llevarlos a la dinámica social. ¿Cuál es la intención de esta transformación? La intención es generar la convivencia solidaria, es decir, aceptar al otro a pesar de, no discriminar, sino aceptar. ¿Por qué la concepción de diversidad funcional? Diversidad funcional ha tenido mucha polémica en la aceptación de los cambios, sin embargo, es para la superación de la concepción de la discapacidad, como ya lo dije anteriormente. Actualmente nuestro país se profundiza cada día más, es para poderle dar un término valorativo a esas personas que sufren de una diversidad o de una característica que los hace diferente a otros. ¿Hay algún documento que sustente la transformación en la educación especial? Actualmente no hay un documento como tal que firme y consolide tal transformación. Lo que se ha venido haciendo es sistematizar a través de mesas de trabajo en el ente de nuestro organismo de Ministerio de Educación con la ministra y cada día se aporta más y se generan más ideas para llegar a la consolidación propia que es la transformación de la educación especial. Profesora, para finalizar, quisiéramos que nos dieran un mensaje a todas y todos nuestros queridos oyentes que nos escuchan a través de ANDE 102.5 FM con respecto a la transformación en la educación especial. La modalidad de la educación especial es pública y gratuita como lo establece nuestra Constitución Nacional en el artículo 102 y 103. Sin embargo, en todo cambio hay resistencia. Y no nos escapamos a eso cuando algunos docentes en el ámbito educativo o personas inherentes en el campo están reacios o renuentes a dar esas transformaciones. Para algunos lo asumen como retos y de hecho se está logrando. Y para otros pues les cuesta un poquito más asimilar. Sí se está dando un salto lo que tradicionalmente se venía desarrollando en la educación especial, es decir, antes existían las instituciones especiales y allí estaban los sujetos considerados especiales y se separaban de la sociedad bajo el término de institucionalizar la patología. Me explico. Ahora se incluyen en las escuelas como un espacio abierto e inclusivo para que se desarrollen plenamente y de forma integral todas aquellas personas. Ustedes se preguntarán qué es diversidad funcional. Diversidad funcional es lo que hace ser diferente a una persona. ¿Cuáles serían esas diferencias? Algunos se destacan en la parte visual, otros en la parte auditiva, otros se caracterizan por alguna limitación motora, algunos también se identifican o resaltan en la parte cognitiva intelectual. Esta es la descripción de lo que se dice diversidad funcional. Es decir, tenemos capacidades diferentes para poder funcionar. Yo lo que hago es a un llamado a todos a que nos involucremos en esta transformación, porque hoy la sociedad está llena de conocimiento y no por algún tradicionalismo o alguna cultura tenemos que señalar y discriminar a personas cuando tienen los mismos derechos. Bueno, profesora Amanda, nuevamente le damos las gracias por compartir con todos nuestros queridos oyentes de ese tema tan importante en la educación como lo es la educación especial. Gracias y espero volver nuevamente para seguir continuando hablando sobre este cambio, porque de verdad hay que socializar más para enriquecernos más de la bonita área, lo que es especial, la educación especial. Bueno, escuchamos Versos al Niño, una paradura interpretada por la Cantoría Popular Venezolana. Escuchas La Voz del San Miguel, el programa radial de la Escuela de Palmira, transmitido en la señal Andes 102.5 FM. También nos podrás escuchar a través de nuestra página web www.andesfm.net. Si quieres escuchar algún tema musical, solicítalo a través de nuestros números de contacto 0426-243-7290 o al de la estación 0276-873-9889. Efemérides de la semana. Sección que nos cuenta que un día lejano ocurrieron hechos que nos dejaron sabiduría en diferentes campos de la patria. Te los traemos para enriquecer nuestras mentes y estimular con un granito de arena el espíritu investigativo que todas y todos poseemos. la sección de efemérides, recordamos que un 29 de noviembre de 1781 nace en Caracas don Antonio Bello, maestro de nuestro libertador Simón Bolívar. Fue un humanista y uno de los intelectuales más importantes de Venezuela y de América Latina, destacado como poeta, legislador, filósofo, educador y crítico. Ese mismo día, 29 de noviembre, pero del año 1861, recordamos también el nacimiento de José Gil Fortoul en Barquisimeto. Fue un historiador, escritor y político venezolano, uno de los principales divulgadores del positivismo en su país, adscrito a la llamada Escuela Positivismo Venezolana. Su obra presenta rasgos que la distingue por su voluntad de incorporar diferentes corrientes de pensamiento, evolucionismo, darwinismo y liberalismo. En la sección de ciencia y conciencia tendremos el sistema Braille. ¿Sabías que el educador Alfredo Blanco, quien a sus 42 años perdió la visión luego de emplear el sistema Braille, percibió algunas limitaciones que se propuso solventar a través de la intervención de un lápiz y cuaderno electrónico para facilitar el trabajo académico de las personas con discapacidad visual, que además permitiría que los videntes pudieran leer lo escrito por estos? El lápiz es un aparato con botones que representan las letras, signos matemáticos y de puntuación. Los botones deben ser pulsados para la redacción y al mismo tiempo que escribe, se escucha lo que va haciendo. Si hay equivocación, no la oportunidad de corregir. El método Braille no lo entiende. Una vez realizado el texto, es transferible vía Bluetooth a una especie de la tabla electrónica que funciona como cuaderno, donde se registra lo escrito por el lápiz. De esta manera, los videntes pueden leer lo redactado. En la actualidad, este invento se encuentra seleccionado entre los 15 mejores de 700 propuestas que participaron en el concurso Innovadores de América, organizado por la Corporación Andina de Fomento, tomado de la revista Tricolor número 365, diciembre de 2011. Escuchamos El Niño del Ávila, un pregón de la autoría de Simón Díaz, interpretado por Simón Díaz y el Orfeón de la UCB. Para los regalos que vienen y van. El niñito baja desde Galipán, viene con sus flores y sus mil colores para los regalos que vienen y van. Y alumbra el camino donde pasa el niño con sus aguinaldos en la Navidad. La cruz encendida brilla mucho más. Y alumbra el camino donde pasa el niño con sus aguinaldos en la Navidad. Lleno de bondad, a los caraqueños, le trae de la sierra la brisa. salto de la serranía. Con cuatro y maracas baja hasta Caracas, viene con su madre la Virgen María. Del pico más alto de la serranía, con cuatro y maracas baja hasta Caracas, viene con su madre la Virgen María. Con mil cariños viene regalando sus tiernos amores. Van por sabas nieves los caminadores y encuentran al niño que con mil cariños viene regalando sus tiernos amores. De la vida viene un niño chiquitito. Le estamos pidiendo que venga sonriendo y que en sus manitas nos traiga el pregón. Con las manos altas y con devoción le estamos pidiendo que venga sonriendo y que en sus manitas nos traiga el pregón. Se realizó con gran éxito el abrazo en familia en nuestra escuela. La asistencia fue muy buena por parte de los padres y madres. Además, los actos culturales estuvieron muy bonitos. Todos los presentes disfrutaron de una mañana diferente en la familia, llena de mucha alegría y un rico almuerzo brindado por el programa de alimentación escolar bolivariano PAET. Le damos las gracias a todas las familias que nos acompañaron en esta actividad. Sí, Crisbel, la actividad estuvo muy bonita. El coro de la escuela cantó hermosos aguinaldos que dieron la bienvenida a la Navidad. Bueno, también les queremos informar que hoy inician las asambleas de evaluación con primer y segundo grado en la tarde. El día de mañana continuarán los terceros y cuartos grados en el mismo horario. Y el día miércoles culminarán quinto y sexto grado. Invitamos a los padres, madres y representantes a que asistan y participen en la evaluación de sus hijos e hijas. A propósito de los cambios que se estarán realizando al currículo nacional bolivariano, el día martes 19 se realizó un colectivo de investigación donde los docentes discutieron a través de mesas de trabajo las fortalezas que han evidenciado en el currículo actual, las debilidades que han obstaculizado el desarrollo pedagógico referido al currículo nacional bolivariano. Estas propuestas serán entregadas a la coordinación municipal para luego ser llevadas a la zona educativa Táchira. Y continuando con las actividades navideñas, el viernes 29 de noviembre se realizará el parrando navideño municipal escolar en la Plaza Bolívar de Palmira a las 8 a.m. Al evento asistirán todas las escuelas del municipio con diferentes actos culturales alusivos a la Navidad.

al llegar aquí.